la calle con dola la vía la como dos y la sol no fa re mi fa sol por sol mi re do do no ay es que me confundo con el pulso a que he hecho 4x4 voy a hacer desde aquí sol padres, mi re do do uf qué trabajo costado ya pero muy pronto.